Patricia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Habla el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. Buen día. Hola, buenos días, el gusto es mío. Bueno, ¿cuánto tiempo que están suspendidos los trabajos allí de la remediación? Bueno, en realidad se suspendieron los trabajos en diciembre, se retomaron a fines de enero, pero se retomaron evidentemente en base a un acuerdo que nosotros no conocimos sino hasta hace pocos días, cuando se nos informó que la remediación iba a quedar inconclusa, o sea que se iban a hacer cierto tipo de trabajos hasta esta semana, y que esta semana se iba a volver a padecer la obra, esta vez con carácter definitivo. En el marco de este contrato no se iba a avanzar en ninguna otra tarea, de tal manera que la obra nos queda por la mitad. La empresa, o sea, lo que ellos plantean es que la empresa se va, que tienen la voluntad desde la Secretaría de Minería de buscar a ver cómo resolver este tema en algún momento, pero por ahora nada más que la voluntad. No hay ninguna precisión, no ha habido ningún avance en ninguna gestión, no hay fechas, no hay financiamiento, no hay anuncios de ningún tipo, más que el que se terminó el contrato con la empresa Taín y que la empresa desmoviliza en pocos días más. A ver, Patricia, ¿se termina el contrato o el gobierno incumple los pagos? ¿Cómo es la historia? Lo que dice la empresa es que como el gobierno no pagó más, no puede seguir con las tareas. En realidad, hay muchos trascendidos y hay muchas versiones, y cuando hay una controversia normalmente hay varias posiciones o varios discursos. En este caso nosotros nos tenemos que regir por lo que oficialmente se comunicó por parte de Geamin frente al representante de Taín, así que entendemos que será un discurso que tiene el acuerdo de la empresa. Y lo que ellos plantean es que se han agotado los recursos, porque se ha extremado el volumen del material a remover, que estaba previsto fuera de unos 43.000 metros cúbicos, o 47.000 metros cúbicos, no recuerdo bien, y se está llegando en este momento a 70.000 metros cúbicos de material en la celda. Por lo tanto, eso ha implicado un esfuerzo desde el punto de vista de la empresa y unos fondos que el Estado ha debido pagar, que han extenuado las arcas del proyecto, ¿no? O sea, el material a extraer es mucho más que el que estaba previsto, ¿entiendo bien? Exactamente. El material a extraer es mucho mayor del que se previó en el trabajo de consultoría. Y por lo tanto se sacó mucho más material de que teóricamente tenía que sacarse. Igual todavía quedan dos pilas sin abrir y mucho material que está presente en las pilas que ya se abrieron. ¿Cuánto falta todavía estimativamente? Esa es una buena pregunta. Porque como no se han hecho las, en primer lugar, está claro que la evaluación de volúmenes que hizo la consultoría es absolutamente errónea. Y no se ha hecho ninguna otra estimación, ningún otro estudio, ninguna otra investigación que permita dilucidar a ciencia cierta que nosotros conozcamos el volumen de escoria que sigue, más que de escoria, de material contaminado que sigue estando presente en las pilas que ya se abrieron y en las pilas que todavía no se tocaron. Ahora, es terrible la desprolijidad, y esto es responsable fundamentalmente, obviamente, la dependencia del gobierno, frente a una situación, o sea, frente a un hecho tan grave como es la salud de la gente, que no esté hecha la estimación, ¿no? ¿Qué dicen desde el gobierno? ¿Van a hacer otra estimación? ¿Van a hacer otro contrato? ¿Cómo van a resolver el tema? Bueno, ahora dicen que han empezado, de hecho, de los únicos, de las únicas gestiones que han podido dar cuenta, es de algunas conversaciones todavía aparentemente no formales con el BID en relación a solicitarles unos fondos para hacer una pequeña consultoría para determinar justamente esto de que estamos hablando. Yo, de cualquier manera, lo que quiero señalar es que desde el mes de octubre, que sabemos que tenemos problemas con los volúmenes, desde el mes de octubre, que sabemos que se ha sacado más material de las pilas que estaba previsto, al abrir la primera pila nomás ya se supo cuál era el problema, y en todos estos meses el gobierno no hizo un solo gesto. De hecho, solicitó al CEGEMAR, que es un organismo autárquico técnico que tiene especialistas en la materia, para que hicieran una evaluación de uno de los problemas que tenemos, que tiene que ver con el zinc, y la verdad es que los resultados de esta determinación no han permitido poder responder esa respuesta. O sea que a mí me parece que la verdad es que es un papelón, pero más allá del papelón, la indignación nuestra es que no parecen estar considerando que acá hay gente que está expuesta a los contaminantes, claro, que abrieron y no pudieron cerrar, y que no se están haciendo cargo de lo que es una responsabilidad absoluta del Estado. Claro. Bueno, en ese sentido, la verdad es que nosotros hemos convocado una reunión hoy para evaluar estos temas y determinar las acciones a seguir como comunidad, porque hemos sido muy, muy maltratados, y lo que nosotros creemos que ha sido una negligencia y una falta de respeto tiene una consecuencia enorme en esta comunidad. Es criminal la negligencia en realidad, porque expone con mayor fuerza ahora a la población a nuevos contagios, habida cuenta que se trata de un material de, como dicen los técnicos, de alta volatilidad, o sea que eso se lo lleva el viento, o pasa cualquier cosa. La pregunta es, en concreto, ¿se tomaron las medidas, en este caso, al suspenderse los trabajos para evitar de que vuele ese material, para evitar que la gente ingrese al lugar, tanto ahí en San Antonio como en Mancha Blanca? Ayer mismo, respondiendo a esa pregunta, te puedo dar cuenta de una situación que se produjo ayer en el cruce que nosotros conocemos como el cruce de la Estanciera, el camino que se va a las grutas. Había todo el sector estaba a la hora, más o menos a las 17:10, cuando se levantó la tormenta, que finalmente terminó en una pequeña lluvia. Una enorme cantidad de material suelto se puso en suspensión, y todo el sector quedó bajo una nube de polvo, absolutamente perceptible, que se pudo capturar con imágenes fotográficas, y era polvo que evidentemente no había sido regado, o sea que no había sido verificada la mínima medida de seguridad, la primera y fundamental, que es la de humectar el suelo contaminado. Y ese polvo se puso en suspensión, y estuvo en suspensión durante mucho tiempo, y por supuesto que si lo estamos viendo es porque arrastró polvo respirable con partículas de, por lo menos, zinc y cobre, y seguramente plomo, porque hay un borde de la pila 1 y algunos sectores que todavía tienen contaminación con plomo. Y lo más curioso de todo es que, mientras tanto, el dispositivo que tiene que dar las alertas para que esto no se produzca, que emite, digamos, está conectado a internet y cada con determinada frecuencia, muy muy cada breves instantes, pone a disposición de quienes tienen acceso a esa página el valor de la concentración de estas partículas, daba como si estuviera instalado en el living de mi casa. Claro. De tal manera que pregunté por esta inconsistencia y me dijeron que lo que pasaba es que el material estaba en el obrador, abajo, o sea, en cualquier lado, menos donde tenía que estar. Igual, esto, la verdad que nosotros entendemos que es, no debió haberse producido nunca, por supuesto, pero son cosas que están pasando. O sea, no solamente se están yendo, sino que además lo están haciendo con una gran irresponsabilidad. ¿Esto es responsabilidad del gobierno nacional? ¿Tiene algo que ver la provincia en el tema? La provincia firmó, igual que la municipalidad, firmaron un acuerdo en su momento con la Nación para la ejecución de esta obra, en donde cada uno asumió una parte de la responsabilidad, pero la obra es de responsabilidad del GEAMIN, o sea, de la Secretaría de Minería de la Nación. Claro, que no cumple, obviamente, ¿no? Sí, además de, le pregunto, ¿los vecinos están preocupados por este tema o...? Los vecinos están muy preocupados por este tema. Y, de esto puedo dar cuenta porque al yo ser veedora soy un poco la cara visible de los vecinos en este asunto, los vecinos se dirigen a mí para conocer, y en estos días me están parando por la calle y me preguntan y me consultan y me transmiten una enorme preocupación. De cualquier manera, bueno, hoy tenemos esta reunión en donde de alguna manera evaluaremos en base a esa preocupación qué hacemos, porque preocuparse está bien cuando uno después se ocupa, ¿no? ¿Y el intendente de San Antonio Oeste está preocupado por el tema? Sí, está preocupado por el tema el intendente y están preocupados los legisladores. Por lo menos he recibido la comunicación en este sentido del legislador Casadi y de la legisladora Geminiani. Están preocupados también los funcionarios de la Secretaría de Ambiente. Bueno, tal vez haya más gente preocupada, pero estas personas que te menciono han sido las que se han contactado, han participado de alguna manera en estos días. Patricia, hasta ahora, ¿cuánto ha gastado el Estado Nacional, lo que se ha pagado hasta el momento, ¿no?, para remediar esa zona de San Antonio que está contaminada con plomo? No tengo exactamente la cifra porque estamos hablando de gastos que se han ido produciendo a partir del año 2010, teóricamente. Nosotros como multisectorial no hemos hecho, no nos hemos ocupado, no nos hemos involucrado en las cuestiones de los fondos, de certificados y los pagos, porque siempre nos hemos concentrado en los temas que hacen a la seguridad y a la eficacia de la obra de remediación. Pero en este sentido, lo que yo te puedo decir es que el monto del contrato con la empresa Taín fue de aproximadamente 60 millones de pesos, y que lo que dice el Estado Nacional en este momento es que ya agotó esos fondos y agotará el 20% más de adicionales que le permite la ley, y en eso precisamente se escudan para decir que la obra se terminó. Bueno, tenemos por dónde empezar, hay 60 palos que ya se gastaron. ¿Y cuántos millones habrá costado la salud en San Antonio Oeste de miles de jóvenes, de niños, de adultos contaminados de plomo? Eso es incalculable, ¿no? Ahora, eso es incalculable. La pregunta es esta, ¿no? Y la mina Gonzalito y los dueños de la mina Gonzalito, ¿dónde están? ¿Se hicieron humo? ¿Qué pasó? O sea, ¿dejaron un pasivo ambiental terrible? ¿Se mandaron a mudar? ¿Juntaron la plata en su momento y se fueron? ¿Qué pasa con ellos? Exacto, la empresa que generó esta contaminación entre los años 60 y 80 era una fundidora que se llamaba Geotécnica. Sociedad Anónima, la empresa se fundió o se liquidó, digamos, de alguna manera. ¿Algún dueño conocido? Sí, uno de los dueños era precisamente el doctor Aníbal Serra, un reconocido, conocido por lo menos médico sanantonista, quien yo no, ya no conocí. Ajá. Yo hace 30 años que vivo en San Antonio, pero no, no lo conocí. Sin embargo, bueno, ahí quedó todo este pasivo que fue desapercibidamente dispuesto a suelo desnudo y a cielo descubierto. Pero yo creo que como testigo de los paradigmas de una época en donde la vida, el ambiente, la salud tenían un valor muy relativo. Exactamente. El día que se haga ese cálculo, ¿no, Patricia, de cuánto nos costó esto en vidas que son incalculables, ¿no? Y en dinero y todo lo demás. Y en posibilidades de desarrollo. Claro, sí, vamos a llegar a la conclusión de que nos salió mucho más caro que la ganancia que se llevaron esos tipos, ¿no? Pero bueno.